Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Pues bueno, sean ustedes bienvenidos a este cuarto programa de Acordes y Cuerdas. Pues estamos en la grata compañía en este radio show, pues de este día jueves, que ya pues estamos prácticamente muy cerquita al concierto que se denomina el tributo a Deep Purple, Rainbow y Dayo. Estamos con el señor James Long, estamos con el señor Juan Carlos Hurtado, estamos con Dailen Gavilanes. Y pues bueno, vamos a tener un programa muy especial. Este programa pues es dedicado completamente a conversar un poquito acerca de la historia del metal ecuatoriano. Chicos, bienvenidos, por favor, un saludo. Hermano, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar acá. Y felicitaciones a la Casa de la Cultura por este hermoso espacio que estamos conociendo recién. Brutales saludos para Acordes y Cuerdas, gracias por la invitación, Cris. Un placer siempre poder estar en tu compañía y obviamente en un espacio así como ese James, tan profesional. Un saludo para todos quienes están escuchando en este momento la radio. Y un saludo también para todas las personas que escuchen después. No creo que se quede grabado también. Claro, por supuesto. Y muchas gracias también por el espacio, ¿no? No, pues este espacio es de ustedes. Recuerden que este programa Acordes y Cuerdas es un programa pues multicultural, musical, relacionado absolutamente con todo lo que tiene que ver el arte de la guitarra. No solamente la guitarra eléctrica, sino la guitarra en general. El día de hoy, compañeros, pues les he invitado para conversar un poquito acerca de tantas cosas que ojalá, bueno, realmente la hora se nos va a ir así de una, pero vamos a tratar de ubicar y vamos directamente a las preguntas, vamos directamente a las situaciones. Comencemos con mi amigo James, que bueno, pues ya estamos más de 25 años en así la es, música, mi estimado James, cuéntame un poquito, así rapidito, de tu trayectoria artística, cómo has visto estos últimos 20 años de la evolución musical acá en el Ecuador, y acerca de tu trayectoria. Claro que sí, empecé a los 17 años acompañando al gran cantante Jim Sop en el bajo, de ahí acompañado y tenido la suerte de grabar y presentar mi video con agrupaciones tal como Wizard, Blaze, Ente, Mozzarella, Tarkus, actualmente estoy cantando con Delicado Sonido del Trueno. Y bueno, o sea, como tú dices, la pregunta es, ¿cómo he vivido los últimos 20 años? Bueno, justo estamos conversando con Juan Carlos hace un rato de cómo era antes y realmente, o sea, cómo es ahora. Y antes, obviamente, había mucho más efervescencia de la gente gastaba en discos, gastaba en camisetas. No se puede decir que se vivía uno de esto, pero realmente, si uno sacaba un disco, se vendía ese disco, si uno sacaba esas camisetas. Hoy en día, tal vez por las redes sociales, todo eso se ha pasmado un poco, porque la gente rockera sigue ahí, pero ya no sale tanto a los conciertos como antes. Y es una pena, porque la única manera realmente de disfrutar el rock es en vivo, y estando ahí, sintiendo la bulla, el sudor de la gente, la amplificación, el PA. Todo eso es algo que, bueno, ahora la gente lo ve más que en el celular, lo cual es una pena, pero la cuestión es que sigan escuchando y sigan apoyando. Bueno, y justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, me parece que antes había un poco más de respeto, ¿no? No digamos que antes se gastaba, sino más bien digamos que antes se invertía, porque eso era una inversión. Claro que yo, sí. Yo, por ejemplo, les digo una cosa, yo mi primera grabación que la hice por allá por el año 1994 en un cassette, ese cassette ahorita valiera, pero, o sea, tuviera un sentido cultural y histórico, y ni yo lo tengo. Pero sin embargo, bueno, ahí estamos dándole, mi querido Juan Carlos, cuéntenos la misma pregunta que le hicimos al compañero James Long. Bueno, ya en realidad 27 años haciendo música, fundé Procesión, la banda Procesión, Doom Death Metal, que después pues cambiaría el nombre a Decapitados. Tenemos 9 trabajos de nuestro haber, 2 trabajos en DVD, videográficos. Hemos sido una de las bandas que ha vivido la década del 90, y yo creo que en realidad para el país fundamentalmente fue una época pues muy fructífera. Había una ansia de conocer el metal, el rock, de hacer metal y rock. Entonces yo creo que esa efervescencia de la que habla James obviamente estaba a flor de piel. Todos queríamos saber algo, tener lo que salga, asistir a los eventos, etcétera. Si bien las redes sociales a través de la internet han sido un gran avance en las telecomunicaciones o en la comunicación del ser humano ahora, pues en ciertos aspectos ha venido en detrimento obviamente de esta actividad que nosotros estamos realizando, ¿no? Yo invito y emplazo al metalero, al rockero, a que no deje de lado ese afán por tener la música de su banda preferida, de que siga y apoye al metal ecuatoriano. Yo creo que el metal nacional en todos los países se fortalece a través de ese compromiso del público, obviamente de los comunicadores, gestores culturales, autoridades, etcétera. Entonces, pues yo creo que nosotros como músicos no estamos dando el brazo a torcer, seguimos trabajando, seguimos luchando y obviamente seguimos disfrutando, porque esto es un goce, un disfrute para el ego. Y justamente pues es lo que estábamos conversando ayer tras bastidores, que a veces de pronto la gente como que se acostumbró al concierto gratuito. Además, sí, es como que por ejemplo viene una banda internacional y no les duele pagar 150, $200, $100, $50, pero si de pronto el artista nacional hace un conciertito de 5 o $10, es como que les duele, ¿no? Sí, yo sí, pienso sí, que sí. Justamente eso hay que tratar de cambiar, y más que nada deben de darse cuenta que esto es nuestro trabajo y nos deben de apreciar y valorar más que nada, porque aquí uno se invierte, no digamos la situación económica, porque eso es algo que se queda, ¿no? Pero uno se invierte, es toda la matriz de que digamos que uno tiene como músico, ¿no? Toda la el talento humano, sí. Y también el tiempo. Yo creo que sí hay que reconocer el esfuerzo que realizan las bandas internacionales, pero hay que entender también cuál es la maquinaria que les mueve a ellos, ¿no? Ellos tienen, pues, obviamente, empresas, disqueras que invierten grandes cantidades de dinero. O sea, que desde que ya tuvo manos, claro, o sea, ya la cosa ya está. Despega. Pero en cambio, la cultura de un pueblo se forja a través del reconocimiento de sus propios valores, el reconocimiento y asimilamiento de su gente, de sus potencialidades. Y si nosotros no sabemos reconocer eso, no podríamos hablar de un pueblo unido o de una cultura. Si bien el rock y el metal vienen desde otras latitudes, en el momento en que hay y hubieron músicos, rockeros, metaleros ecuatorianos, el rock y el metal ya nos pertenece. Hay rock y metal ecuatoriano. Exactamente. Mi querida Day, yo te veo que eres jovencita, no quiero ser malcriado a decir tu edad, pero me parece que no llegas a los 30. Entonces, me gustaría saber un poco de tu trayectoria y el enfoque que tú tienes como joven en este caso, ¿no? Claro. El trabajo profesional en el metal ecuatoriano. Bueno, yo apenas nací en 1990, entonces se podría decir que empecé a vivir la música, el metal, ya después del 2010, ¿no? En mi casa se compraban discos físicos, mi papá nos llevaba a conciertos porque eres rockero. Tu papá es completamente rockero también. Sí. Ya, buenísimo. Pero bueno, de esos de antes, ¿no? De Pink Floyd, de Beatles. No, pero igual. Eso es escuela. Entonces, bueno, se tenía este hábito de comprar música, ¿no? Uh-huh. Para él era muy importante tener un disco original y creo que nos transmitió eso también a nosotros. Y yo creo que también, además del fenómeno este de que la gente ya no está yendo a los conciertos, pasa también que la gente por cuestiones tecnológicas ya no compra discos físicos. Entonces yo no sé hasta qué punto también ya sería como cuestión de los músicos y de los promotores, de los gestores culturales, buscar una alternativa para tratar de vender la música de otro modo, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el caso de una cantante popular, de María Lacuendo, que es ecuatoriana. Ella está vendiendo la música de forma digital. Saca un disco físico, pero también vende un link en el que la gente se descarga la música, porque también hay que entender que los músicos no vivimos solamente de los conciertos, sino también del material que se vende, ¿no? Exactamente. Y lo que también se puede de pronto distribuir en canales digitales como el Spotify, el iTunes y tantas cosas que hay actualmente, claro. Que es una ventaja, pero a la vez se rompe esa magia del disco, de que tú tengas el disco, la fotito del artista, el póster del artista, que sea tuyo. Y ustedes se acordarán, o sea, uno esperaba meses que saliera, que llegara el disco del artista. Además, querido, y nos sentábamos todos en círculo, nadie hable, escuchemos. Exactamente. Y viendo el folleto con cuidado. En realidad que era un ritual. Así sí, es una magia que realmente se ha perdido, ¿no? Pero... Sí. Hay que tratar de rescatarlo. Hay gente melómana. Los que no saben qué es la melomanía, es la gente pues que se dedica a coleccionar la música, pero ya rompiendo un límite, pero exacerbado de lo que es justamente los límites económicos, los límites sociales. Y yo tuve la gran oportunidad, no sé si ustedes recuerdan, de un gran también locutor que tenía, no vamos a mencionarle la radiofrecuencia, ¿no? Pero estoy hablando del señor Soto. Ah, el señor. El hombre tenía dos departamentos, o sea, una colección tremenda de discos, y el hombre coleccionaba y sabía, claro. Y es el saber, ¿no? El que tú tengas la información de la persona que está grabando, de en qué año lo hicieron, dónde lo hicieron, quién masterizó y tanta cosa. Bueno, yo creo que ninguna memoria externa va a suplir eso. Exactamente. Justamente el señor, el gran guitarrista, el señor Claudio Durán, que la semana pasada estuvo acá visitándonos, que es un gran guitarrista, que también él participó pues justamente en las batallas de rock que hacía MTV en los años 80. Wow. Él compuso un tema dedicado a los metaleros que ahorita vamos a compartir. Mi querido Master en cabina, ¿tenemos listo? Es el primer tema que dice Claudio Durán. Vamos a escuchar este tema. Primero el mensaje y después el tema inmediatamente del señor Claudio Durán. Agradecimiento grande para Cristian Quintana y Acordes y Cuerdas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quería decir solamente que esta canción, que se llama Desubicado en la Tacunga, es un sincero homenaje, un mensaje de corazón para todos los rockeros pesados, como se decía antes, o metaleros, como se dice más actualmente, que van desde el norte del país hasta el sur de la provincia de Loja. Sobre todo en la Sierra Central Ecuatoriana, donde el metal floreció de una manera increíble. En medio de la incomprensión también, acuérdense de los demoníacos ambateños y todas esas cosas, pero finalmente han perseverado y estamos gozando en este momento de muy buen metal, sobre todo lo que decía antes, en la Sierra Central Ecuatoriana, para cuyos cultores y artistas va este sencillo homenaje que se llama Desubicado en la Tacunga. Elegí la Tacunga porque es el centro, el corazón de toda la sierra ecuatoriana. Abrazos y cariños para todos, soy Claudio Durán. Dejo siempre de este lado de la cama las cadenas y las botas. Los CDs de heavy metal, las revistas, la letra de esta canción. Yo practico la guitarra y allá afuera está mi vieja cocinando. Y mi viejo que lo veo cada tanto casi siempre con licor. A las 4 de la tarde nos juntamos con dos flacos en un cuarto. No nos gustan los pasillos, la balada, la rocola y el folclor. Yo sé que es desubicado, pero toco la guitarra eléctrica. Algún día la Tacunga me oirá y comprará mi foto. No soy yo desde la esquina, muy atento, el man de la discoteca. Y tocamos esa noche, fueron todos a escuchar el show. Y nos dijo que tal vez el mes que viene lo repetiremos. Nos hicieron entrevistas en la radio, mi papá me escuchó. Yo sé que puede sonar fuera de poco tocar rock en la Tacunga. Soy un poco diferente, un poco raro, pero soy así. Yo sé que es desubicado, pero toco la guitarra eléctrica. Algún día la Tacunga me oirá y comprará mi foto. Yo sé que es desubicado, pero... Thank you. Y pues bueno, ¿qué tal esa descarga metalera de los años, de finales de los años 80, con la banda Blaze y Cancerbero? Es justamente vamos a conversar eso un poquito. No se olviden, chicos y chicas, que el día viernes va a darse un conciertazo. ¿De qué concierto estamos hablando, señores? No, a ver, díganme. Exacto, tributo a Deep Purple, a Rainbow y a Papá Dio. Pucha, ¿cómo se va a perder usted, vea? Mujeres entran gratis y hombres, 5 balas. Los caballeros que están aquí presentes, aquí toda la gente que está, van a... Cuente un poquito. Pleno. Hemos vivido... Nos queda sorpresa. Hemos vivido el día de ayer la grata experiencia de los ensayos previos al concierto, y obviamente es un concierto más que recomendado. El nivel musical altísimo, James, un gran cantante reconocido a nivel nacional, tú un gran músico, un gran guitarrista, realmente más. Sorprendido, brother. Nosotros obviamente mejor. Un gran elenco. Va a ser realmente un gran show de amigos. Están cordialmente invitados, chicos, por favor. Vamos, trajimos justamente 2 entraditas para regalarles. Sí. Así es que las personas que en este momento nos envíe un mensaje por WhatsApp. Sí, vamos a dar el WhatsApp, el 0962905766. Vamos a repetir, el 0962905766. Me mandan un WhatsApp, eso. Inmediatamente le damos entrada. Entrada puede llevarse un disco de Decapitado. Exactamente, eso, dígame que no. Bueno, sáqueme ese disco. Sigamos conversando, muchachos, acerca del metal ecuatoriano. Estuvimos escuchando la banda Blaze. James, tú estuviste en el año 2000, me parece, la banda Blaze. Más o menos 99, digámosle, hasta más o menos 2006. Conversemos un poquito de aquellas épocas. Estuvimos viendo un video del año de 1989 cuando MTV vino a hacer acá una especie de poder decirse, de concurso. Claro. Conversanos, ¿qué fue Blaze para ti? Bueno, la verdad, como estamos comentando mientras que escuchamos el tema, yo la primera vez que escuché Blaze fue cuando había el programa Video Show. Hay que recordar el video que todos llegábamos del colegio a almorzar y veíamos los videos. Solange Viteri. Exacto. Igual de guapa. Está guapa todavía. Cargué el video de From Here to Eternity y realmente yo dije, qué increíble banda. Y después me enteré conversando con amigos, es una banda de acá, de Guayaquil. Wow. Me quedé impactado. Adelantamos los años y justamente yo también trabajaba en radio cuando había Planeta, ¿verdad? Acordemos de eso. Y gran... Eso fue en el 97, 98. Aproximadamente, exactamente. Y teníamos con el Hugo Beltrán, trabajábamos en lo que es el gran Hugo Beltrán, que nos estaba escuchando desde el cielo. Trabajábamos en lo que es la revista La Zona del Metal. Así es. Y asimismo, haciendo la edición, encuentro una entrevista a Blaze, que yo no hice, pero alguien le había hecho la entrevista, y se busca vocalista. Y yo ni corto ni perezoso escribí de una vez, sabes que si te interesa, vente para Guayaquil. Audicioné, gracias a Dios me aceptaron. Y claro, en ese momento estaban en el lío que chuta, necesitamos bajista. No, tranquilo, yo toco la guitarra, ve, yo me encargo el bajo, porque mientras menos gente, menos problemas. Todo músico entiende eso. Así nos queda más para repartirlos. Y bueno, tuve la dicha de poder compartir escenario con ellos, una banda, músicos increíbles, y encima en ese momento nos acompañaba en la batería el gran Leonardo Piedra, que es de Demolición, otra banda increíble, güey. Así es. El Dave Lombardo ecuatoriano le decían y le dicen hasta ahorita, y con justa razón. Y como estaba diciendo, pude compartir escenario con ellos, tocamos en todo lado, sacamos un disco en vivo. Incluso después se sacó un disco recopilatorio donde también aparecen temas de que incluso este disco salió hace más o menos unos 6, 7, 8 años. Esto me parece hizo Dennis Mancero, así es. Y lo increíble es que porque todo el mundo quería conseguir los 5 temas que salieron, que donde está justamente Cancerbero, From Here to Eternity, No Podrás con Él, todas estas canciones que era imposible conseguir en el momento actual. El hombre lo remasterizó y sacó, y esos son los primeros 5 canciones que salen ahí. Así es que fue una experiencia increíble, como todos. Uno cuando, sobre todo en esas edades, cuando uno comparte con músicos esa trayectoria, ese calibre, algo se empapa, algo, uno está para aprender. Uno no dice nada, solo está ahí para aprender, porque realmente es increíble poder trabajar con leyendas de esa talla. Usted, mi querido JC, cuénteme acerca de esos años. De pronto Blaze para ti fue tal vez un poco de inspiración. Sí, yo creo que definitivamente. Yo descubro el metal en el colegio ya, a los 15 años. Mi primera experiencia con el metal es con el metal extremo. En lo posterior conozco ya el rock clásico y otro tipo de géneros musicales que se dividen. Entonces usted se fue directamente directo a lo más duro, a lo, directito a, directo al directo infierno, a la maldad, directo a la al infierno. Entonces, bueno, mi primer álbum en realidad fue Metallica, el Ride the Lightning. Wow. Y el segundo, el Scream Bloody Gore de Death. Entonces, una vez que oí a Chuck Schuldiner, estuve pues fui fanático de él. Tengo todos sus álbumes, después obviamente todo lo que fue el death metal en esa época, que fue el boom para el death metal, los noventas, Obituary, Morbid Angel, Incantation, Cannibal Corpse. Entre otras bandas que se me escapan. ¿Y nos podrías mencionar, justamente ahorita que estamos topando el tema de las bandas extremas, las bandas extremas de ese momento ecuatorianas? Porque aquí hubieron gente pues que experimentó con la música, que ya se involucraron con el noise primeramente, porque yo pienso que todo rockero primero, antes de empezar a tocar bien, a estudiar, se involucró con el noise, con el hardcore, con el... Entonces, háblanos un poquito, ¿recuerdas tú esas épocas? Sí, cómo no. Yo recuerdo, bueno, en primer lugar nosotros formamos la agrupación en el 93, en el 95 ya hicimos nuestro primer concierto, teníamos ya material inédito, que fue en realidad lo que creo que llamó la atención a los promotores, puesto que el repertorio de las bandas nacionales, el 70% eran covers y el 30% era... material inédito. Nosotros teníamos 100% material inédito y el primero lo hicimos con Gitar Cuesta, el primer concierto. Valga el paréntesis, tuve el gusto de grabar con Gitar mi álbum La Pus de la Mentira y fue una gran experiencia. Ya lo había conocido a él, ya lo había tratado, pero estar un mes metidos en el estudio fue en realidad una gran experiencia, y hoy que no esté aquí es una gran pérdida también para la música y el metal ecuatorianos. En cuanto al metal extremo y las bandas que hacíamos y que yo conocía de metal extremo en la época, posterior a este concierto somos invitados al cuarto interregional, que era para el metal extremo como hablarte de una Concha Acústica de la Villaflora o como un Quito Fest. Entonces participamos con Incarnatus de Guayaquil, que era una banda asesina de black metal en esa época, con Total Death, que es una leyenda ya del doom en el Ecuador y en el extranjero. Obviamente estaba Procesión y también estaba Chancroduro y también era el debut de NH. Entonces a través de esa vena y de ese camino del metal extremo pude ir conociendo a las bandas. Entonces me conocí obviamente con Igor Icaza y Obertura, lo que comentábamos con James hace un momento. Tuve el grato momento también de compartir escenario con Necrofobia, banda de metal extremo ecuatoriana también. Es de lo que yo puedo recordar, ¿no? Fue obviamente también para mí una escuela para poder proyectarse a lo que hoy la banda y Juan Carlos Hurtado puede hacer. Qué bueno, mi hermano. Mi querida Day, bueno, tú eres más jovencita, de pronto no tienes tantos recuerdos, pero me imagino que conocerás algo, te gustará algo del metal clásico ecuatoriano. Háblanos un poquito de eso. Bueno, yo no sé si podría hablar de algo clásico, porque no sé. Pero claro que tengo muchas bandas ecuatorianas en mi cabeza. Yo les iba a comentar que más o menos yo creo que empecé a escuchar metal cuando yo tendría unos 12 años, porque mi hermano mayor ya empezó a llevar metal. Entonces a mí me encantaba la ópera. Desde chiquita yo tocaba el piano y me encantaba. Entonces él me dijo, no escuches eso. Y un día me llevó un disco de Nightwish y me quedé bobada. Enamorada. Y me llevó un VCD de esos piratas de un concierto de Nightwish en vivo y me quedé más loca todavía. Entonces ellos vinieron en el 2004 a un concierto, el primer concierto que ellos tuvieron aquí, y ya me encantaba. O sea, ya entonces años atrás yo ya había escuchado varias bandas de metal. Entonces, generalmente uno cuando iba a los conciertos extranjeros siempre había bandas que abrían, ¿no? Entonces ya había escuchado, por ejemplo, Viuda Negra, que no sé si se pueda considerar tan clásico. Era un boom también vasca, creo que hasta ahora. Queda algo que se escucha siempre. Claro, ¿no? Que sí. Y también creo que yo tenía el afán de sentirme identificada con bandas que tengan mujeres, ¿no? Entonces empecé a buscar qué bandas tenían mujeres de aquí. Y empecé a ir a un local en el Puente del Guambra donde un señor vendía discos piratas. Y un día fui y me dijo, ¿quieres una banda ecuatoriana? Toma, y me vendió el Vals Lacrima de Decapitados. Me quedé loca porque yo nunca había escuchado una banda de aquí con una vocalista mujer, no fue la primera vez que escuché. Ya también desde, yo creo que esa época mismo escuché El Delicado Sonido del Trueno, que también me encantaba. Creo que eran otras personas que cantaban. Sí, te sigue gustando. Sí, todavía. De hecho, escuché el último disco. Tengo el último disco, tenemos el último disco. Me parece fabuloso, me encanta. Hay algunas dos canciones que me parecieron hermosas que no dejaba de escuchar en el carro. Súper bueno. Sí, súper bien. Entonces, creo que eso, ¿no? O sea, creo que mi interés siempre ha sido por encontrar bandas con mujeres. Me ha encantado porque, claro, yo quería eso, ¿no? O sea, mi sueño era ser cantante de metal. Buenísimo. Vean ustedes, chicos, cómo pues estamos justamente acá conversando del metal ecuatoriano, tantos recuerdos, tantas situaciones positivas que engrandecen y emancipan pues a lo que es del metal ecuatoriano acá. Vamos a unos cortes comerciales. Inmediatamente después del corte comercial nos vamos a ir con un tema de la banda justamente Demolición, un tema clásico divino de Signio. Así es que venimos enseguida después de estos cortes comerciales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viernes 7 de febrero, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. No te puedes perder este concierto, tributo a Deep Purple, Rainbow y Dio, junto a Cristian Quintana y Rockford Band. Invitados de lujo, Aile Pandán, Alex Alvarado, Juan Carlos Hurtado, Joana Zambrano, James Sloan y Gaia Gómez, con sus hermosas modelos alternativas independientes, brindarán un espectacular show. Viernes 7 de febrero a las 19 horas, Teatro Prometeo, valor de la entrada $5. Y por el mes del amor, las damas ingresan gratis. ¡No falte! ¿Tu guitarra eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? ¡Tranquilo! Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel. Reparación y mantenimiento integral. Reentrastado y rectificación de trastes. Modificación de todo tipo. Reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. We are. Bueno, esta descarga que bueno, escuchamos hace un momento, esta descarga metalera, justamente la banda Demolición de Guayaquil, con ese tema justamente de 1989, ¿se encuentran ustedes? Wow, increíble. Divino Designio, conversemos un poquito más allá de la sectorización que había en Quito hace justamente esos 30 años, ya imagino, ¿cómo pasa el tiempo? Así es. Que la persona que hacía metal en el sur no o sea, no era como exactamente con el metalero del norte, con el metalero del valle. Hablemos un poquito de esto, James, desde tu perspectiva, ¿cómo viviste esa situación en este caso? La primera vez que toqué la concha acústica fue justamente con Wizard, con Hugo Beltrán, y me acuerdo, justo estábamos armando, ya conectándonos los amplificadores, cuando veo que a lo lejos se abre la gente y de la edad contra unos a otros, y le pregunto, no me acuerdo quién sabe, le dicen, oye, ¿qué está pasando ahí? Son los punks contra los metal. Pero se dieron durísimo, durísimo. Y de ahí empecé poco a poco, porque a mí siempre me ha gustado la música, o sea, si es buena, me gusta, o sea, no importa que sea extremo, sea heavy, es doom, es death, todo vale para mí. Pero yo empecé a palpar que había gente que dice, ah, no, ese grupo es del norte. Ah, no, ese grupo es del sur. Ah, no, ese grupo es del valle. Y realmente era para mis ojos era lamentable, y es algo que agradezco, claro, que gracias a Dios con los años se ha ido quitando. Sí, porque antes, o sea, el que uno hacía en el sur las cosas no se podía juntar. Yo pienso que justamente la concha acústica es como que vino a transformar poco a poco, exactamente. De lo que tú hablas, yo recuerdo muy bien, eso fue en el año de 1997. Así es. Es más, yo tengo hasta el video. Tengo que buscarlo. Yo siempre me gustaba justamente documentar en esa época en los típicos filmadoras de VHS, ¿no? Ajá. Cuéntanos, Juan Carlos, un poquito acerca de eso. Sí, yo viví precisamente eso, puesto que la gente que hacíamos, las bandas que hacíamos metal extremo, se recomendaba, se hablaba, se conversaba de que no tenías que juntarte con los heavies del sur, porque aparte de sectorizar el metal, estaba sectorizado y dividido por géneros. Entonces se oía heavy y creo que trash en el sur de la ciudad, y en el norte de la ciudad se hacía death metal, grind, noise, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, te pintaban el panorama como que si ibas a llegar por el sur te veían y te pegaban o pasaba algo, ¿no? Yo le decía recién a James acá en interno, le comentaba que yo creo que en mi caso, quien fue el primero que rompió con esa barrera fue Hugo Beltrán. Hugo Beltrán, en la zona del Metal Radio, fue el primero que me dijo, aquí suena Procesión, aquí va a sonar Procesión, no me interesa. Parece que hubo también algunos reclamos, porque obviamente estábamos adoctrinados así, de esa manera, de que si es que es un programa de heavy metal, ¿cómo vas a poner a alguien con esos gritos, no? Uh-huh. Entonces, bueno, a Hugo obviamente le valió, pasó Procesión, entrevistó a Procesión, estuvo en la firma de autógrafos y lanzamiento de nuestro segundo trabajo, y no solo eso, sino que muy a pesar de algunas personas y de ciertos comentarios en contra, Procesión estuvo presente en el segundo volumen de la zona del metal, disco, CD. Entonces, obviamente después, ya con la participación en la concha acústica, por la invitación de Diego Brito, pudimos nosotros también acceder al público del sur, porque obviamente estábamos sectorizados además, ¿no? Y yo tengo una anécdota precisamente con Diego y con nuestra primera presentación como Procesión. Después del primer tema, Diego se acerca a donde mí y me dice, por favor, diles que no se vengan para adelante. Estaba completamente asustado porque no había vallas antes. Y entonces el hombre estaba asustado. Y además porque habían ideas tan trastocadas que te decían, por ejemplo, ustedes deben recordar eso, el heavy se cabecea, no puedes mochar, eso es así para es. Los tipos del norte. Uh-huh. El heavy se cabecea parado y se escucha, entonces habían ese tipo de cosas que no tenían sentido, ¿no? Y entonces se presenta una banda de metal extremo en la concha acústica y la gente empieza a mochar y empieza a saltar y se viene para adelante y asusta un poco. Claro que sí, mi querida Day, cuéntame un poquito, tal vez alguna anécdota que te hayan contado, porque tú eres la visita, o qué has podido palpar en estas épocas, justamente conversando de esto de la sectorización del metal. Bueno, yo siempre viví en el norte. Antes vivía muy al norte. No. Antes vivía muy al norte en Carcelén. Eso también, ¿no? Claro. Ese sí. Perrillo también que sí. Se decía, si vives al norte, que sí. Añiñado, por eso te defiende. Entonces, en Carcelén pasaba que siempre había, por lo menos una vez al mes, conciertos de punk. Era siempre. En Carcelén o Carcelén Bajo. Y bueno, era algo ya típico allá. Creo que, no sé si fue 2009... hubo un concierto que recuerdo hicieron justamente en contra de la gente del sur en San Carlos y había solo black metal y me parece que había también death y lógicamente era un concierto con mucho menos gente de lo que hay en la concha acústica, ¿no? Pero creo que toda mi vida, desde que empecé a ir a conciertos, que yo siempre me buscaba muchos problemas para ir a conciertos con mis papás porque era muy chica y no me daban permiso de ir, ¿no? Pero la mayoría eran en el sur. Y yo, ni por ser mujer ni por ser del norte, he sentido nunca discriminación para nada, ¿no? Yo iba y yo era igual que el resto, o sea, no pasaba nada, nadie me preguntaba en dónde vivo, nadie me preguntaba de dónde soy. Sí hubo una anécdota en Carcelén, en uno de estos conciertos de punk, que mi hermano tocaba en una de estas bandas de punk y tenía una novia súper aniñada, ella, así, ¿no? Entonces le pegaron a ella ahí en el concierto, nos tocó salir corriendo. Porque, claro, o sea, sí, sí había también eso, ¿no? Pero yo nunca pasé por nada de eso, ¿no? Por vivir al norte, ¿no? Chicas y chicos, estamos justamente conversando acerca un poquito de la historia del metal acá en la ciudad. Realmente el tiempo se nos está haciendo corto y tenemos mucho material por compartir con ustedes. Pero sin embargo, pues quedan invitados para una segunda oportunidad. Eso es. Hay muchas cosas para conversar. Ahorita vamos a escuchar y vamos a ver. El tema de la banda Postmortem, o sea, es un clasicazo. Wow. El tema Atahualpa Rock es un tema pues que de verdad mejor dejo que ustedes, las personas que no conocen, que lo escuchen, por favor, que lo van a escuchar, que vengan esos recuerdos a su memoria, y después seguimos comentando. Vamos ahí, mi querido Master en cabina. We'll be right back. Y pues bueno, chicos y chicas, lamentablemente el tiempo es tan corto, pero les tengo una muy buena noticia, que después de 2 semanas este programa va a tener 2 horas en un horario más estelar. Es que tendremos pues, la oportunidad de compartir con ustedes más música y justamente estas anécdotas que enriquecen al público rockero que nos escucha. La invitación para el concierto, mi querido James. Bueno, hermanas y hermanos rockeros, y si no son rockeros, o más bien dicho, si no conocen a una persona que no es rockero, trae de los pelos al siguiente concierto. Este día viernes, a partir de las 19 horas, aquí en el Teatro Prometeo, en la Casa de la Cultura. Mujeres entran gratis, hombres solo a 5 balas. Por el Día del Amor. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Pero a ver, todos los rockeros, a ver, full peladas, así es que caigan. Deben a las novias los rockeros también. Exacto, es la excusa perfecta. En todo caso, vamos a hacer tributo entre un pocotón de gente. Va a haber mujeres hermosas, modelos, va a haber baile del vientre con música. Mm-hmm. Y va a haber tributo a Deep Purple, Rainbow y a Papá Dios. ¿Qué más se puede esperar? Sí, este viernes, 7 a las 7 de la noche, Teatro Prometeo, un tributo a una hermosa música. Yo el día de ayer... Con la música que todos crecimos, música que todos escuchamos. En los ensayos previos, yo he disfrutado escuchar esta música a los tiempos, te trae buenos recuerdos, te crea grandes sensaciones y está ejecutada por grandes músicos, así que va a ser un excelente show, gran sonido, excelente escenario, gran iluminación, les esperamos, vamos a pasar brutal en realidad. Irán, yo también voy a ir. ¿Tienes que? Bueno, a mí me gustaría que antes de cerrar el programa cada uno dé un mensaje a todos esos guitarristas, bajistas, vocalistas, bateristas que están iniciando en este mundo de la música, porque este programa justamente se dedica a eso, ¿no? Qué bien. A compartir las anécdotas, las técnicas. James, tú que eres un gran vocalista y guitarrista. A todos esos hermanos y hermanas que están emprendiendo el gran viaje hermoso que es meterse en aprender un instrumento, aprender a cantar, primero no se dejen guiar porque dicen no debes hacer esto, no debes hacer aquello. Más que nada, haz la música que a ti te gusta, ¿sí? O sea, alguna vez leí algo del señor Paul Lieber que me parece muy acertado. Él decía, hablemos de la época, si tú puedes, tú haz un cassette de 60 minutos. De las canciones que más te gustan. Si puedes tocar todas esas canciones, ya estás a mitad del camino. Así es que es formidable. Yo lo que creo, en realidad, después de haber igual intentado cantar e intentado tocar la guitarra durante estos años, yo lo que creo es que hay que confiar en uno mismo. Hay que confiar en los sueños, no dejarse de ningún mal comentario, no dejarse bajonear de nada ni de nadie. Si tienes un sueño, cúmplelo, síguelo a cabalidad. Exactamente. Bueno, yo creo que a todos los músicos nuevos y también ya viejos, que no dejen de prepararse nunca. El conocimiento nunca está completo, siempre hay que seguir preparándose de cualquier forma, no de forma individual o de forma con educación formal, no importa, no, la cosa es que se sigan preparando. Como dice Juan Carlos, que no se dejen llevar por malos comentarios. El mundo de la música y del arte es un poco complicado, pero las satisfacciones que te deja es impresionante. Compañeros, les agradezco muchísimo. Cris, tenemos 2 álbumes con esas 2 entradas para este viernes. Vamos a dejar acá y vamos a ver los ganadores. 2 álbumes, 2 pósters y 2 entradas. Miren ustedes acá, ¿sí? Tú verás cómo los entregas. Vamos a entregar desde acá. Esto fue Acordes y Cuerdas, su amigo Cristian Quintana. Recuerden que les espero la próxima semana y no se olviden de asistir este día 7 a las 19 horas en Teatro Prometeo. Está en Heavy. Viernes 7 de febrero, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. No te puedes perder este concierto, tributo a Deep Purple, Rainbow y Dio, junto a Cristian Quintana y Rockford Band. Invitados de lujo, Aile Pandán, Alex Alvarado, Juan Carlos Hurtado, Joana Zambrano, James Sloan y Gaia Gómez con sus hermosas modelos alternativas independientes brindarán un espectacular show. Viernes 7 de febrero a las 19 horas, Teatro Prometeo, valor de la entrada $5. Y por el mes del amor, las damas ingresan gratis. ¡No falte!